Hola amiguitos, yo soy Simón y les voy a hablar un poco del rock. Es música del demonio, considerada por su bajo nivel de... ¡Cállate! ¿Qué no ves que ya va a empezar, Transistor? ¡Chardilla! Cubo Radio presenta... Transistor. Muchachos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea que esté pasando por allá en sus casas. Sí, estoy moquiento, muchachos. Sí, estoy un poco enfermo. Pero no importa, no importa. El día de hoy tenemos que estar acá con ustedes, haciéndoles pasar una media hora, pues, básicamente, como diría mi cuate el regio, agradable. Muchachos, el día de hoy, pues, quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a todos ustedes que nos estén escuchando, a todos los que escuchas en allá en Houston, Texas, nos escuchan. Muchas gracias, señores. Son la neta. Y bueno, a toda la banda de DMP que desgraciadamente, pues... desde ahora ya no voy a andar por allá. Pero ni modo, los estaré visitando. Y bueno, me voy a tomar la libertad en este pequeño programa de Transistor de... el día de hoy, pues no hablar demasiado, porque la neta, créanme, chamacos, que la garganta y la nariz, créanme, me está matando. Y bueno, precisamente ahorita que tocábamos el tema del IMP, pues bueno, de ahí, una chavita, fíjense, bastante sexy, es la que, por la que va la siguiente rola, nos la pidió para nuestra querida amiga, Ilse Rojas, esto es Impacto de Enjambre. Y después vamos a escuchar Abajo Fondo y a Cerati con El Mareo. Esto pues obviamente dedicado para mi club de fans, ahí a Charo y ahí a Iracema, que bueno, andan ahí con el, con lo del club de fans. Muchas gracias, muchachos, ya estarán ahí comentando, créanme, cómo no, se les toma en cuenta. Y precisamente por eso, ahora una rola de Cerati para todos ustedes. Créanme, voy a hablar un poquito menos en este programa, pero les traigo más música. Bajo Fondo y Cerati, después de la rola de Enjambre, que se llama Impacto. Solo aquí en Transistor, señores, de Equipo Radio. ¿Dónde más, caramba? ¡Vámonos! desveladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me tiene mareo. Entonces, cuando quiero salir a caminar, con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo. Es entonces cuando quiero salir a caminar. Muchachones, ya se me anda aflojando aquí el mocasín, y precisamente pues quiero mandarles un saludote a toda la banda que nos escucha allá en Sinaloa, que nos escucha en Querétaro, a la banda que nos escucha allá en Quintana Roo, a la banda que nos escucha también en Irapuato, Guanajuato, y bueno, a mucha gente que bueno, está apoyando este proyecto. Muchas gracias. Vamos a regalar, estén pendientes, porque la próxima semana, si no es que está en algunos programas, vamos a estar regalando cositas. No, muchachos, no a cositas la que hace manualidades. Vamos a estar regalando algunas cositas de nuestro patrocinador Paramount Pictures. Pero bueno, pues vamos a la música. No iba a ser este programa completamente en español, porque pues ya sé que ustedes me piden rolas. Así que pues vamos a escuchar algo de Morrissey, que se llama First in the Gang to Die. Y después... después de esta rola, también tenemos algo más guapachosón. Bueno, ni tanto, se llama, este es de Radiohead y se llama No Surprises. No Surprises de Radiohead, después de que escuchemos First of the Gang to Die de Morrissey. Muy buenas estas dos rolas, solamente aquí en Transistor. Muchachos, regresamos mientras me voy a limpiar el mocasín. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the

chilpayates y chilpayatas, créanme que el día de hoy no estoy en la mejor disposición físicamente. La gripa, créanme, está destrozando de una manera horripilante mi garganta y también mi nariz. Entonces, lo menos que tengo que agradecer a ustedes es fíjense que tantas cosas digo cuando uno está dopado, que tantas cosas, ¿eh? Por ahí en septiembre viene Kiss y los boletos están casi agotados, muchachos. Los boletos oscilan, ¿eh?, entre los 400 y los 2000 varos nada más, sin cargos, ¿eh? Van a estar en el Palacio de los Deportes en el 30 de septiembre. Ya sabemos que pues, también se va a presentar Roger Waters, va a estar por ahí The Scorpions, por ahí también en septiembre van a estar The 69 Eyes, y bueno, el Mezcal Fest también ahí, que va a tener a Twisted Sister, ya, yo creo que ya un poco momificados, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a las rolas de una vez, ya para que dejen de oír mi bolbada voz. Estos son Cold de Kings of Leon y después de Read My Mind de The Killers. Ahorita regresamos, chavos. keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out. Ahora ya está, de bloque, ya me ando equivocando, ya la producción aquí me va a... Muchachos de la producción, lo siento. Sí, yo sé, pero es la enfermedad, muchachos, hombre. Escuchamos Read My Mind de The Killers, muy buena rola, uno de sus estandartes. Y antes habíamos escuchado también un call de The Kings of Leon, también uno de los estandartes de esta banda. Y precisamente, pues ya saben, chavos, ustedes échenle sus comentarios allá abajo. Escríbanme a juan@cuboradio.tk y también únanse al Facebook de Cubo Radio, únanse al Twitter y también para que me sigan el programa, pues mi Twitter personal es @wdjuan, ahí para que les avisemos cuando estamos grabando Transistor y nos hagan peticiones como las que acabamos de cumplir el día de hoy. Discúlpenme la voz, pero créanme chavos, que es de corazón el programa, aunque uno no esté físicamente. Lo más seguro es que el próximo grabemos con público, porque pues vamos a estar festejando básicamente mi cumpleaños. Entonces, por ahí, quien quiera asistir, pues ya sabe. Eche un mail a juan@chivorreo.tk para echarnos unos alcoholes y para que me den mi regalo, muchachada. Muchas gracias por estarnos escuchando. Yo soy Juan Mendoza, créanme. El próximo programa ya voy a estar un poquito mejor y se los voy a dedicar a todos ustedes. Gracias y ahí nos vemos, chavo. Transistor. Ahora sí, ya si quieres puedes decir lo que quieras. Simón. Achí, si estaba cargada, hombre.